Oye, qué bueno cocinar un poquito de salsa, brother. Esto tiene tremendo sabor. Con alegría y amor, Cuba para mí una flor que engalana mi camino, será siempre mi destino. Y le doy esta canción, pero que dice: tierra del Beni Moré, de Puni de Matamor, tierra de lindos tesoros, como la Guantanamera, con sus palmas su bandera, y mi Cuba es un decoro. A ti te voy a cantar, mi tierra linda, porque te quiero, para ti mi corazón y todo mi amor entero. Lo que quiero es derroche y alegría y muchísimo sabor. ¡Cuba! Dice que te encanta, dice que te gusta, que te arrebata. ¿Sabe quién transmite? es Radio AQP, la mejor música para usted. Amor sin interés, que tarde me di cuenta. Sobreviviré, sobreviviré, sobreviviré, sobreviviré sin tu amor. Yo sobreviviré, sobreviviré, sobreviviré, sobreviviré sin tu amor. Yo sobreviviré. Cuando el criminal tiempo sepulte tu belleza y sin compasión caiga el telón de la tristeza, vas a comprender que no todo es riqueza, que la peor ambición dejó el amor en hojas secas. Sobreviviré, sobreviviré, sobreviviré. Pero con la vara que hoy midas, recuerda a ti también te medirán. Sé que sufriré, sé que lloraré, pero sin tu cariño yo sobreviviré. Te rechaza mi corazón. Ay, sin tu cariño. Y es que en el fondo tuve la razón. Ay, sin tu cariño. Vivimos una historieta o una novela. Ay, sin tu cariño. Yo era actor de segunda y tú eras la estrella. Ay, sin tu cariño. Fui burlado. hice y ahora me arrepiento. Ay, sin tu cariño. Te dejé de amar desde hace tiempo. Llora. mí. Cuando te miro, eso me gusta a mí. Cuando te tengo, eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí, me gusta a mí. Se me agita esa boquita tan bonita que tú tienes, esos ojitos tan bonitos que te brillan, todos los encantos que tú tienes ahí. Eso, eso, eso, eso me gusta a mí. Eso me gusta, me gusta a mí. Eso me gusta, me gusta a mí. Eso me gusta, me gusta a mí. Me gusta a mí, me gusta a mí. Cuando te beso, eso me gusta a mí. Cuando te miro, eso me gusta a mí. Cuando te tengo, eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí, me gusta a mí. Cuando te ves, eso me gusta a mí. Mira qué linda. Cuando te miro, eso me gusta a mí. Qué rico es. Cuando te tengo, eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí, me gusta a mí. Cuando te ves, eso me gusta a mí. Cómo me gusta. Cuando te miro, eso me gusta a mí. Sabroso. Cuando te tengo, eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí, me gusta a mí. Cuando te veo por la calle caminando tan bonita, te vas moviendo de aquí para allá y el corazón se me agita. Esa boquita tan bonita que tú tienes, esos ojitos tan bonitos que te brillan, todos los encantos que tú tienes ahí. Eso me gusta a mí. Cuando te muevo, me gusta a mí. Cuando te miro, eso me gusta a mí. Cuando te tengo, eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí. Radio Coupé con la mejor música para usted. Se votó. sin cuento acabado, sin penas ni dolor. Terminó este amor, se acabó la fiesta, cerrado el salón. ¿Dónde van, Vicente? Siguiendo a la gente. Si se va el amor, llega el desamor. Si se va el amor, se anida el dolor. Pregúntenle al Visconde, consultenle al Marqués. Pero pregúntenle al Visconde, consultenle al Marqués. Que a la vio alabao, cuento acabao. A la vio alabao, cuento acabao. A la vio ala bimbombao, cuento acabao. A la vio alabao, cuento acabao. A la bimbombao, a la bimbombao, a la bimbombao. Hay tantos senderos por caminar,

sacado la India, India de la cautiva, y a la caona de la región primitiva. Anacaona, Anacaona, Arenco.

verdadero de ella, que me hace suspirar. Ahora voy a trabajar, oh mamá, quiero que el reloj te busca. La jornada laboral, oh mamá, para salir en su busca. Quiero ser la piedra en el camino, yo no quiero ser la marca en tu destino, quiero ser la luz que entra en tu ventana, quiero ser la voz que te hable en las mañanas. Yo no quiero ser juguete de nadie, quiero ser quien te susurre al oído y te dé de beber del néctar prohibido. Yo no quiero ser la voz que te habla en las mañanas, la luz que entra por tu ventana. Yo no quiero ser juguete de nadie, no quiero ser la piedra en el camino, pero sí dejar marca en tu destino. Yo no quiero ser juguete de nadie. Encontraron a Don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado con majagua, tomar solito en el agua, que lo mataron con celos, eso fue lo que dijeron, y ahora se están preguntando que quién fue que lo mató. Cualquiera resbala y cae. van anunciando, señores, que la rumba va a empezar. Orlando, el salsero de la noche. Especial. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.